Vamos a bailar, vamos a gozar, moviendo, moviendo, de aquí para allá. Vamos a bailar, vamos a gozar, y con la bambucha, tú vas a bailar. ¡Buena! ¡Sí! Vamos a gozar, moviendo, moviendo, de aquí para allá. Vamos a bailar, vamos a gozar, y con la bandeja, tú vas a bailar. Sí, y muévete la cintura así, muévete las caderas así, menea la colita así, quiero verte bailar. Muévete la cintura así, muévete las caderas, menea la colita, quiero verte gozar. Y ¡hala! Baila que baila, baila de todo te olvidarás. Baila, baila, baila que baila, con la banducha tú vas a bailar. ¡Hala! ¡Hala! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Bailando, bailando! Vamos a bailar, vamos a gozar, moviendo, moviendo, de aquí para allá. Vamos a bailar, vamos a gozar, y con la bandeja tú vas a bailar. Sí, y muévete la cintura así, muévete las caderas así, menea la colita así, quiero verte bailar. Muévete la cintura, muévete las caderas, menea la colita, quiero verte gozar. Sí, ¡hala! Bailando, bailando. Baila, baila que baila, y baila de todo te olvidarás. Y baila, baila, baila que baila, con la banducha tú vas.